Sección 1 de El Clavo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Clavo, de Pedro Antonio de Alarcón. El Clavo, causa célebre. Prólogo. Felipe encendió un cigarro y habló de esta manera. Fin del prólogo. 1. El número 1. Lo que más ardientemente desea todo el que pone el pie en el estribo de una diligencia para emprender un largo viaje es que los compañeros de departamento que le toquen en suerte sean de amena conversación y tengan sus mismos gustos, sus mismos vicios, pocas impertinencias, buena educación y una franqueza que no raye en familiaridad. Porque, como ya han dicho y demostrado Larra, Koch, Soulier y otros escritores de costumbres, es asunto muy serio esa improvisada e íntima reunión de dos o más personas que nunca se han visto ni quizá han de volver a verse sobre la tierra y destinadas, sin embargo, por un capricho del azar, a codearse dos o tres días, a almorzar, comer y cenar juntos, a dormir una encima de otra, a manifestarse, en fin, recíprocamente, con ese abandono y confianza que no concedemos ni aun a nuestros mayores amigos, esto es, con los hábitos y flaquezas de casa y de familia. Al abrir la portezuela acuden tumultuosos temores a la imaginación. Una vieja con asma, un fumador de mal tabaco, una fea que no tolere el humo del bueno, una nodriza que se maree de ir en carruaje, angelitos que lloren y demás, un hombre grave que ronque, una venerable matrona que ocupe asiento y medio, un inglés que no hable el español, supongo que vosotros no habláis el inglés. Tales son, entre otros, los tipos que teméis encontrar. ¿Alguna vez acariciáis la dulce esperanza de hallaros con una hermosa compañera de viaje? Por ejemplo, con una viudita de 20 a 30 años y aún de 36, con quien sobrellevar a medias las molestias del camino. Pero no bien os ha sonreído esta idea cuando os apresuráis a desecharla melancólicamente, considerando que tal ventura sería demasiada para un simple mortal en este valle de lágrimas y despropósitos. Con tan amargos recelos ponía yo el pie en el estribo de la diligencia de Granada a Málaga a las 11:05 de una noche de otoño de 1844. Noche oscura y tempestuosa, por más señas. Al penetrar en el coche, con el billete número 2 en el bolsillo, mi primer pensamiento fue saludar a aquel incógnito número 1 que me traía inquieto antes de serme conocido. Es de advertir que el tercer asiento de la berlina no estaba tomado, según confesión del mayoral en jefe. «Buenas noches», dije, no bien me senté, enfilando la voz hacia el rincón en que suponía a mi compañero de jaula. Un silencio tan profundo como la oscuridad reinante siguió a mis buenas noches. «Diantre», pensé, ¿si será sordo o sorda mi epiceno cofrade? Y alzando más la voz, repetí, «Buenas noches». Igual silencio siguió a mi segunda salutación. «¿Si será mudo?», me dije entonces. A todo esto la diligencia había echado a andar, digo, a correr, arrastrada por 10 briosos caballos. Mi perplejidad subía de punto. ¿Con quién iba? ¿Con un varón, con una hembra, con una vieja, con una joven? ¿Quién? ¿Quién era aquel silencioso número 1? Y fuera quien fuese, ¿por qué callaba? ¿Por qué no respondía a mi saludo? ¿Estaría ebrio? ¿Se habría dormido? ¿Se habría muerto? ¿Sería un ladrón? Era cosa de encender la luz, pero yo no fumaba entonces y no tenía fósforos. ¿Qué hacer? Por aquí iba en mis reflexiones cuando se me ocurrió apelar al sentido del tacto, pues que tan ineficaces eran el de la vista y el del oído. Con más tiento, pues, que emplea un pobre diablo para robarnos el pañuelo en la Puerta del Sol, extendí la mano derecha hacia aquel ángulo del coche. Mi dorado deseo era tropezar con una falda de seda o de lana y aún de percal. Avancé, pues, nada. Avancé más. Extendí todo el brazo. Nada. Avancé de nuevo. Palpé con entera resolución en un lado, en otro, en los cuatro rincones, debajo de los asientos, en las correas del techo. Nada. Nada. En este momento brilló un relámpago. Ya he dicho que había tempestad. y a su luz sulfúrea vi que iba completamente solo. Solté una carcajada burlándome de mí mismo y precisamente en aquel instante se detuvo la diligencia. Estábamos en el primer relevo. Ya me disponía a preguntarle al mayoral por el viajero que faltaba cuando se abrió la portezuela y a la luz de un farol que llevaba el zagal vi, me pareció un sueño lo que vi, vi poner el pie en el estribo de la berlina de mi departamento a una hermosísima mujer, joven, elegante, pálida, sola, vestida de luto. Era el número uno. Era mi antes epiceno compañero de viaje. Era la viuda de mis esperanzas. Era la realización del sueño que apenas había osado concebir. Era el non plus ultra de mis ilusiones de viajero. Era ella. Quiero decir, había de ser ella con el tiempo. Fin de la sección 1.